Bendice alma mía al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona y todas tus dolencias Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice alma mía al Señor, su nombre adoración y no olvides, no olvides sus beneficios. Dice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Rescataste del hoyo mi vida. Tú perdonaste todas mis iniquidades. Me has coronado con favores y misericordias. Tú has saciado de bien mi boca. Me rejuveneciste como el águila. Y Señor, hoy vengo a decirte que estoy agradecido porque tú has derramado tu sanidad en mi corazón. Has derramado tu sanidad. Has derramado aceite fresco. Has derramado tu bálsamo de amor sobre mi corazón. Me has perdonado. Me has rescatado. Oh Señor, me has sanado con tu bálsamo de amor sobre mi vida. Curaste mi corazón con tu medicina, Señor. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. Tu nombre siempre daré toda gloria y honor, que me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré, y por siempre a ti mi alma rendiré. Por siempre a ti mi alma rendiré, me rindo a ti en adoración.